Volvemos a la calle, allí está nuestra compañera Sol Pérez. Hola Gaby, así es, nosotros continuamos acá en la calle. Y en el día de ayer, La Mosquitera, te cuento, Gaby, estuvimos en tribunales en la provincia de Mendoza porque en el día de ayer continuaba este juicio que se tenía por entendido de que a fin de año iba a culminar con los alegatos seguido de la sentencia. Hablamos del juicio por Lucas Carrasco. Este chico, vamos a recordar un poquito la historia de Lucas Carrasco, el 14 de marzo del 2014, en la cancha de Independiente de Rivadavia, quien este mismo equipo recibía Instituto de Córdoba. Este partido justamente se suspende debido a un corte de luz en el estadio Bautista Gargantini, lo que desató algunos incidentes. A eso de las 21:45, justamente Lucas Carrasco, hincha de la Lepra, recibe el disparo y este golpe directo en el cráneo de un objeto contundente, donde se analizó por medio de la policía científica este lanzagás, ¿no? Este lanzagás que determinó la muerte de Lucas Carrasco, quien fue asistido, quedó internado y dos días después muere Lucas Carrasco. Guzmán, el policía de infantería, es quien ejecuta justamente este disparo y se había comenzado ya con este juicio en el año 2016, si bien recuerdan quienes estaban en la corte, Valerio quien presenta justamente este certificado médico en el cual niega a poder asistir a este juicio y sabíamos quienes estábamos cubriendo el juicio de Lucas Carrasco que si uno de los tribunales de la Corte Suprema no asistía al lugar, el juicio caía. Efectivamente resultó de esa manera, el juicio cae, por lo tanto se tiene que empezar nuevamente con todos los testimonios, alegatos, pruebas y audios con el juicio de Lucas Carrasco. Evidentemente, Valerio no se encontraba mal de salud, pero sí se encontraba dando clases de apoyo en la Facultad de Abogacía de la Universidad Nacional de Cuyo. Bien, en el día de ayer, ¿cómo continúa? Bueno, continúa que lamentablemente no va a estar ya resolutivo este juicio porque este nuevo abogado quien toma, recordemos que el anterior abogado Bernardo Calderón había renunciado, presenta la renuncia, y quien es reemplazado es por el defensor oficial Rafael Mansur, y por lo tanto Rafael Mansur pretende y pide ante la Corte las nuevas pruebas que ya se habían realizado a lo largo de todo este año. En el día de ayer el tribunal decide, después de un cuarto intermedio de 40 minutos, decide concederles las pruebas a la defensa del policía Guzmán. Y parte de esto es importante porque se basa en este pedido de pruebas sobre tres puntos fundamentales de los cuales el abogado de defensa de Lucas Carrasco, quien presenta un petitorio, hablamos de Lecur, Lucas Lecur, pide que este pedido, estos tres puntos que se objetan con respecto a la defensa de el policía Guzmán, es sobreabundante. El tribunal no lo toma de esa manera. Por lo tanto, le aprueban las pericias. Tres de estas, las más importantes, que es la pericia neurológica, que ya se había dado esta pericia, pero pide que sea evaluada por el Departamento de Neurociencias, Gaby, ¿no? De la Facultad de Medicina Nacional de Cuyo. ¿Qué pasa con este proceso? La Universidad de Cuyo entra en vacaciones, reabre fines de febrero. Claro. ¿Bien? El proceso para la examinación de esta pericia neurológica, el mínimo proceso de cantidad de tiempo es de 3 meses. Bien, entonces se pide eso. Luego se pide Otra de las pericias importantes, que es también la pericia del oftalmológica, que ya se había pedido con el testimonio de los dos médicos, el médico Sánchez, y vuelve a pedirse y vuelve a que sea analizada por el Departamento de Medicina Interna de la Facultad Nacional de Cuyo. Y la otra pericia que se pide es la médico legal, esta misma que había sido realizada por el Departamento de Neurociencias de la Facultad de Universidad Nacional de Cuyo, y vuelve a ser pedida con las siguientes preguntas: ¿qué tipo de lesión presentó la víctima? ¿Dónde se ubica la misma y cómo habría sido producida? Y por último, ¿qué objetos serían capaces de provocar este tipo de lesión? Se necesitaron casi todo este año, Gaby, 9 meses, con testimonios, con pruebas, con las escuchas, con los audios y demás. Y aún así, el tribunal aprueba nuevamente, justamente, estas 3 pericias importantes que pide el abogado Mansur, defensor de Guzmán, el policía que termina con la vida de Lucas Carrasco. Tenemos las palabras del papá de Lucas Carrasco, hablamos de Daniel Carrasco, que a la salida del tribunal en el día de ayer nos decía esto. Si te parece, Gaby, lo escuchamos. Dale, Sol, lo escuchamos entonces. Me encuentro con Daniel Carrasco acá en las puertas de tribunales luego del fallo que dio el tribunal en el día de hoy. Sabemos que es un momento complicado, difícil, pero has tenido la amabilidad de poder compartir tus palabras con la radio. Hola, buenas tardes. Sí, la verdad que me siento muy indignado por darle tanto... Ay, no sé cómo voy a decirte, vamos de vuelta. Hola, buenas tardes. Sí, la verdad que me siento tan indignado porque se dio mucho lugar a la defensa y con esto tenemos para el año que viene, porque va a venir otra vez otro médico y ha dado lugar para que se presente otro neurólogo y otras cosas más, ¿no? Así que, ¿qué puedo decir? Otra vez la justicia, esperar esto de la justicia, no lo esperaba, pero bueno, ya una vuelta me preguntaron si yo creía en la justicia y yo dije que sí, y bueno, a pesar de todo esto sigo creyendo en la justicia. Vamos a tener que esperar hasta el año que viene para que se haga sentencia, ¿no? Que lo que queremos, que sea justicia. ¿Qué más puedo decir? Estoy indignado, la verdad que estoy muy indignado de lo derecho que le ha dado a la nueva defensa. Ahí lo escuchábamos entonces al papá de Lucas Carrasco, ¿no? Absolutamente indignado. Así es, Gaby, realmente quienes estamos cubriendo el juicio esperábamos que el tribunal haga una decisión correcta luego de tantos años finalizar con este juicio y este pedido de justicia por Lucas Carrasco. Bueno, lamentablemente el tribunal tomó otra decisión, da un vuelco en el juicio porque esto dependería de un año más de juicio, ¿no? Así que, bueno, pero como dice Daniel Carrasco, se está esperando justicia y si lamentablemente tiene que demorarse más y nuevamente escuchar a los testigos, nuevamente escuchar los audios, nuevamente hacer las pericias, se hará y se esperará con el fin de que se haga justicia ya con este policía, quien tiene los privilegios, ¿no? Nosotros lo veíamos ayer con colegas periodistas, cómo ingresaba él mismo, sin esposas, sonriendo, ¿no? Totalmente cómodo en su andar, obviamente escoltado por infantería, pero en un modo, ¿no?, ya más relajado. Bueno, esta es la situación por la cual se está peleando hace muchísimos años, ¿no? Recordemos que este juicio empezó ya desde 2014, en 2016 sufre esta baja y esta reanudación del juicio de Lucas Carrasco, luego la pérdida de su mamá, Viviana Espina, una gran referente de las madres quienes hacen la defensa de aquellas pibas y pibes que murieron por gatillo fácil y violencia institucional. Y bueno, deja esta carta, ¿no? Diciendo que espera que se haga justicia. Así que bueno, esperamos ver cuál va a ser este 2019. Quizás la justicia sea un poco lenta, ¿no? Ayer lo analizábamos con colegas, pero al fin y al cabo esperamos y tenemos la esperanza todavía de que en la justicia y en los tribunales de la provincia de Mendoza va a haber justicia, Gaby. Esperemos, Sol, verdaderamente es indignante, pero bueno, es no bajar los brazos, es seguir denunciando, es seguir difundiendo que queremos justicia por Lucas Carrasco y que no queremos ningún pibe ni ninguna piba más asesinados por la policía, ¿no? Así es, Gaby, es muy importante lo que acabas de decir, ¿no? No queremos ni una piba ni un pibe más muerto por gatillo fácil, muerto por la espalda, muerto por la violencia institucional y el reclamo de las mamás, de los papás y de todos los familiares que han sido víctimas de este Estado es que realmente el Estado y el gobierno se hagan responsables sobre estas muertes. Sol, gran trabajo, te mandamos un abrazo grande desde aquí y luego nos volvemos a escuchar entonces. Hasta entonces, compañera.